soy el que más perdió. Pero por ti soy inmune al dolor. Mis sábanas aún tienen tu olor. Yo no te olvido, tú no me olvidas, ma. Sé que tú andas perdida, vivo sin ti, pero sin ti no hay vida. Porque actúas como desconocida. Yo no te olvido, tú no me olvidas, ma. Sé que tú andas perdida, vivo sin ti, pero sin ti no hay vida. Porque actúas como desconocida. Bendecido que te vea desnuda y vea como un traje a ti te acentúa. Extraño como tu piel sudaba, el amor que me tenía lo juraba. Pero todo cambió de repente, en donde quedó esa nena indecente. He hecho de todo, pero para ti no es suficiente. ¿Qué dirías si te digo que yo extraño tus gemidos? Solo yo te pido que olvides lo sucedido. Yo no te olvido.